Lo que tenemos claro 19 meses después es nada. Así lo podemos decir. Nada claro, nada contundente. Este 26 de abril se cumple un año, 7 meses, 19 meses, donde seguimos dando vueltas al mismo círculo. Ahora resulta que un video oculto, así se le llama, un video oculto, en el llamado Río San Juan, donde supuestamente estaban los restos de los normalistas, de la famosa verdad histórica, donde increíblemente los mataron, los incineraron y los metieron al agua. Este video da muestras que la PGR estuvo antes de que se dieran a conocer los hallazgos relacionados con esto. Este video es de octubre del 2014. Es un video oculto, es un video del que no se sabía. Los grupos que han investigado, los grupos no gubernamentales que han investigado sobre esto, tanto los argentinos como de los diferentes grupos, incluyendo desde luego la Universidad de Austria y todos los que se han metido en este tema, llegan exactamente al mismo asunto, a la misma pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con los normalistas? La PGR sigue asegurando que fueron incinerados. Insiste en la verdad histórica. Pero la verdad histórica no ha sido avalada por los científicos. Pero hay quienes aseguran que estos científicos están asumiendo un papel político en este tema. Estados Unidos sigue presionando al gobierno mexicano para que ya dé una pronta respuesta. Hace poco, la encargada de Alemania se lo dijo al presidente de México en su propia cara, relacionado con los derechos humanos y con todo esto. La misma ONU ha insistido. El grupo interdisciplinario, el GI como se le conoce, termina oficialmente sus labores el 30 de abril. Ya mero, ya casi. Y la conclusión sigue siendo la misma. Los cuerpos hallados, los restos hallados, las fórmulas halladas, las verdades históricas no son tales. En pocas palabras, no saben, no sabemos qué pasó con los famosos normalistas. ¿Y qué pasó? Esa es la pregunta que llevamos 19 meses y no tenemos ninguna respuesta. Hay quienes consideran que esto ya sobrepasó todo lo imaginado, que esto ya sobrepasó a las mismas instancias del gobierno, que esto ya no tiene ningún control bajo ninguna cosa. Esto no es un asunto de dogma de fe. Si tú le crees a los de la PGR o le crees a los argentinos o le crees a los austriacos o les crees a los del GI o les crees a Dios o le crees a no sé quién. Esto no es dogma de fe. Esto no es una verdad histórica como la calificó este hombre. Esto no es nada más un decreto presidencial. Esto tampoco ha convencido ni a una ni otra parte. Quiero destacar que dentro de todas estas investigaciones sí se han encontrado restos. La pregunta sigue siendo la misma y es una pregunta que hice en un viejo hasta aquí recién que empezó todo esto. Que encontraban una fosa acá, que encontraban una fosa allá, que encontraban una fosa acá. ¿Y esas fosas de quién son? A final de cuentas también son seres humanos. Ya no son los 43 de Ayotzinapa, son los cientos y cientos que fueron encontrados en estas fosas y que tampoco tenemos ni nombre, ni teléfono, ni dirección. Y las fosas que se acaban de encontrar en Veracruz, y las fosas que se han encontrado en Jalisco, y las fosas que se han encontrado en buena parte del país. Hay cientos y cientos de personas que están desaparecidas, que están enterradas, cuyos restos ahí están y nadie tiene una idea clara y certera de esta situación. A 19 meses de Ayotzinapa, seguimos dando vueltas en el mismo círculo. 19 meses de omisiones, 19 meses de silencios, 19 meses de impunidad, 19 meses sin castigo, 19 meses sin los normalistas. Eso a mí ya me tiene hasta aquí. Me tiene hasta aquí no creerle a nadie, porque ya sé que los normalistas se han convertido, desgraciadamente, en una especie de leyenda urbana que ya más raya en la ciencia ficción que en la ciencia real. Una ciencia cuyos hallazgos no han convencido más que a unos cuantos. ¿A quién le crees? Yo le creo a una verdad que cada día parece más una mentira. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?